Caminando solo por la calle en un viaje de esos donde me encontraba preso de mis propias actitudes. Sin que nadie me ayude, la solución yo buscaba a los problemas que lentamente deterioraban mi alma y mi conciencia. No había ciencia ni filosofía que me sacara de la decadencia. Era la consecuencia de escoger el mal camino. Por mis malas decisiones se tronchaba mi destino. Ya no confiaba en nadie, aunque yo hablaba con todos. Muchos me dieron de codo, me sentía un don nadie. Por las noches no dormía, solía tener pesadillas. Y las veces que lo hacía era fuerza de pastillas. La palabra vida era sinónimo de fastidio. Muchas veces el suicidio pensé que era la salida. Mi corazón se obstinaba, se hacía duro como el hierro. Día a día yo anhelaba que se acercara a mi entierro. Nunca me abandonaste, siempre me acompañaste. Cuando la espalda te daba, me decías al oído que aún tú me amabas. Nunca me abandonaste, siempre me acompañaste. Cuando la espalda te daba, me decías al oído que aún tú me amabas. Mis problemas ocultados con una fría sonrisa, era todo un payaso con una cara postiza. Para todos era un joven normal que caminaba, sin saber que a ese joven la depresión lo mataba. Pero ¿a quién yo iba a pedirle ayuda? Si no confiaba en nadie, mi amiga era la duda. Solo me quedaba uno, a quien hace tiempo no buscaba, al que me decía te amo y caso yo no le prestaba. El que tocaba mi conciencia cuando en mal camino estaba. Los pelos se me rizaban cuando sentía su presencia. El que no miraba mi apariencia, ni estaba por antojos. Al que en que yo no quería, hacía que lloraran mis ojos. Nunca me abandonaste, siempre me acompañaste. Cuando la espalda te daba, me decías al oído que aún tú me amabas. Nunca me abandonaste, siempre me acompañaste. Cuando la espalda te daba, me decías al oído que aún tú me amabas. Por fin encontré la salida a un futuro tan incierto. Y tengo mis ojos abiertos para poder ver que en la vida mi alma ya no está perdida en ese pasado espantoso. Los errores cometidos ahora me resultan graciosos. Gracias a ti, poderoso, porque nunca me dejaste. Cada paso que yo caminé, a mí me acompañaste. Porque cuando andaba perdido, de mí nunca te alejaste. Porque siempre te fui infiel y sin embargo aún me amaste. ¿Cuántas veces me perdonaste? No se fueron tantas. De tu perdón día a día, mi alma por ti se quebranta. Realmente me di de cuenta que para ti soy importante. Que para el hombre estaría atrás, pero tú me llevas adelante. Y cada instante de mi vida, mi corazón es agravado. Que me amaste sin medida, como nadie aún me ha amado. Que sanaste mis heridas y con misericordia miraste. Gracias a ti porque nunca me abandonaste. Señor, verdaderamente no hay palabras para expresar lo que siento. Solo sé que tu misericordia, que es grande hasta los cielos, me alcanzó. Y por cada día al despertar, estaré agradecido de ti. Gracias, Señor, por amarme tanto y porque nunca me abandonaste. Nunca me abandonaste, siempre me acompañaste. Cuando la espalda te daba, me decías al oído que aún tú me amabas. Nunca me abandonaste, siempre me acompañaste. Cuando la espalda te daba, me decías al oído que aún tú me amabas. Gracias, Padre.